día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Y fíjate con lo que son las cosas, que ya estamos finalizando, completando el mes de octubre. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos encantadísimos de volver a compartir este tiempo de radio, este tiempo de música en radioesperantia.com. Y ya sabes que ahí mismo tienes los audios, los podcasts, las listas de reproducción, las formas de contacto. Todo lo que necesites lo tienes ahí en radioesperantia.com. Nos puedes escuchar en un montón de reproductores, de infinidad de plataformas. Cuestión que agradecemos porque la difusión es importante. Pero todo parte de radioesperantia.com. Ahí tienes todo lo que necesitas. Si deseas contactar con nosotros, si ya te ha olvidado un audio y quieres escuchar pues a qué se refería, una lista de reproducción, no sabías quién era el saxofonista, vocalista, teclista, etcétera, pues ahí lo tienes. Y si todo eso te falla, nos mandas un email y te contestaremos a la mayor brevedad y así podremos aclarar tus dudas. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación y comenzamos con un guitarrista excepcional de Corea del Norte, de Carolina del Norte, North Carolina. Daniel Showcase Taylor, que estos días, ya sabes, por las temporadas que ha habido por ahí en su zona, pues está mandando bendiciones a los afectados y mandando pues toda la ayuda posible. Eres un guitarrista excepcional. Es también representante de una marca de guitarras que se llama Ibanez, que son espectaculares. Pues él es uno de los representantes. De hecho, en la página de Ibanez, él tiene un espacio destacado. Pero bueno, lo mejor es que escuches su música y así salgas de dudar de lo bien que suena, porque así es como nos presenta este pedazo de álbum, Daniel Showcase Taylor. Fíjate qué delicia. We'll be right back. Worth the Wait, la música de este álbum de Darnell Showcase Taylor. La trompeta que escuchas, que la acompaña de fondo, es la de Michael Patch Stewart, otro trompetista que nos encanta, de Nueva Orleans, para más señas. Nights in Napa, lo que escuchas, que es el tema que abre este álbum, lo peor de la espera, Worth the Wait. Espectacular. Y seguimos con estos británicos que nos encantan. Afro Element, su álbum del 2014, Out of the Center. Esto se llama Kamura San. Banda británica de acid jazz, comenzaron siendo un trío, después un cuarteto, después incorporaron sección de vientos y después, digamos, en lo mejor de su carrera, desaparecieron. Afro Elements, este es su álbum del 2014, Fuera del Centro, Out of the Center, y el Kamura San, un temazo, me encanta. Pues pero no tendrás queja del comienzo. Y espero que tampoco del resto del programa, y además hemos cuidado la selección musical de este programa. No voy a decir especialmente porque en todos intentamos echar el resto, pero hoy pues le he dado muchas vueltas porque me ha entrado muchísima música. Y aparte de la que me ha entrado, pues he rebuscado mucha música del pasado. Entonces tenía aquí una barbaridad. He intentado hacer una selección, no sé si habré acertado. Este álbum lo acaban de estrenar, Pit Project, es la banda húngara que lidera el violinista Peter Ferenc, apodado Pit, lo de Pit Project. Lo que escuchas, Midnight Chase, de un álbum que promete iremos escuchando, se va a llegar y lo iremos escuchando en los próximos programas. Una delicia, Pit Project, Midnight Chase. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Down. tema muy cortito del multiinstrumentista Louis Fitzgerald. Se llama así, Sombras. Y nos ha llegado como anticipo de lo que será su nuevo trabajo, que además suena muy bien, muy bien. Con ese juego de voces que nos encanta. Louis Fitzgerald. Shades, qué delicia. Y nos vamos a Connecticut. Ahí hay una banda que venimos escuchando desde hace ya varias décadas, Airbone, que además tiene una característica: cada vez que nos mandan música de promoción, nos mandan tres o cuatro trabajos, tres o cuatro álbumes. Son prolíficos, no, lo siguiente, ¿sabes? No graban un disco, graban cuatro a la vez. Una pasada. Y con el mejor, hacen pues música West Coast, fusión, smooth jazz del clásico clásico. Y este disco suena así de bien. Este álbum lo lanzaron en el 2007, se llama Turbulence, y un tema que me encanta, el mensaje de Message. Una verdadera pasada de esta banda de Connecticut, que hace música, como puedes apreciar, fantástica. No es que lo digo yo, que seguro, seguro que lo dices tú mismo. Seguimos en confusión, que esto no termina. No quiero ni mirar la hora para no saber lo que me queda. Él es teclista cubano, afincado en Miami, que también no para de lanzar trabajo. Este es Jungle Dream. Y lo que escuchas, Laid Back Monkey, Carlos Camilo. Grammys, toca todos los palos, canta boleros exquisitos, búscalo en YouTube que lo encontrarás. Carlos Camilo, este es su último álbum, Jungle Dream, el mono relajado, mono tranquilo, Laid Back Monkey, un pianista que lanza 3, 4 o 5 trabajos cada año, una bestialidad, y no crea temas así de relleno, que todos tienen una calidad incuestionable. Carlos Camilo, Jungle Dream. Es el título genérico de este fenomenal álbum. Otro trabajo que nos encanta es este. Continuum. J.C. Matronx. El batería Robbie Cunningham es el alma mater, el que corta el bacalao de Jazzimatronics. La música que escuchas, así tan peculiar, es el sonido de la batería metálica Steel Drums. Algo que está pues muy de moda y que toca pues el amigo Robbie Cunningham, que es batería británico para más señas, y música fantástica. Esto se llama Antital Groove, de un álbum espectacular, Continuum, una pasada. Él es saxofonista, se llama Earl Walker, de su álbum Colorized, el año 2023, cara a cara, side by side. Trabajo que estamos esperando como agua de mayo. Esto figura en el 23, pero a mí me ha llegado ahora. Colorized es el álbum del pedazo de saxofonista Earl Walker, y cara a cara, side by side, lo que escuchas. Y nos vamos con un tema que a mí me ha encantado desde la primera vez que lo escuché. Son de estos temas que los escucha y cada vez te gustan más, ¿sabes? Al principio lo escucha y dice, tampoco tal, ¿no? Pero como yo escucho todos los temas haciendo otras cosas, pues no me quedo ahí viendo pues cómo pasa el reloj o el contador en este caso. Y entonces, como está haciendo otras cosas, pues te das cuenta de detalles que no te, de los que no te percatarías si estuvieras tan pendiente. Blaze and Más Que Nada Family, Sex Cat, fíjate qué maravilla. utilizan más que nada Family. Puertorriqueños, estratosféricos. Sexcat, lo que escuchas, de un tema que no conocía y que me encontró como regalo en The Groove Funk Sizzling Sessions de este año 2024. Blade and más que nada Family, una pasada. ¡Qué preciosidad! Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Este álbum 20 te lo presentábamos ya la semana pasada, del pedazo de saxofonista Di Lucas. Nos encanta este hombre. Nos hemos quedado con este Feel the Love, de un álbum que promete. Lo hemos escuchado así por encima. Hemos seleccionado el tema que elegimos para abrir el programa de la semana pasada y este. Y no suena nada mal. Esto es una versión original de David Wolinski, que es el bajista, o lo era, de la banda Rufus and Chaka Khan, y uno de los bajistas favoritos de las orquestas que montaba Quincy Jones para el álbum de Dio, para todo lo de Michael Jackson. David Wolinski es el bajista, digamos, de cabecera de Quincy Jones. Esto lo conocerás, no hay nadie, Ain't Nobody. We'll be right back. te he dicho antes, no es la versión original, que es la de Rufus y Chaka Khan, el autor David Wog Wolinski, bajista. Y el autor es el saxofonista, el autor de este tema, esta versión, Willie Davis, apodado Jazzanova, Willie Jazzanova Davis. Su álbum Sexual Therapy del año 2010, que incluye este No Hay Nadie. Ain't Nobody. Cabos sueltos, loose ends, británicos fantásticos, un trío excepcional, y su tercer álbum, The Real Chucky Boo. Este era un tema bastante curioso porque solamente estaba incluido en la versión inglesa, la versión americana no lo contenía, y yo recuerdo que tuve que buscarme la vida y tengo pues las dos versiones, la americana y la británica. Loose and the Real Chucky Boo, pedazo de álbum y un tema que me encanta, Johnny Broadhead. Se llaman Madrid de los Austrias, así, y son austriacos. Un álbum genial del 2005 llamado Más Amor, y el título no puede ser más español, Valderrama. Thank you. Madrid de los Austrias. Recuerda que son austriacos, no son madrileños ni españoles. Aunque el álbum del 2005 se llama Esamo y el tema pues no puede ser más español, un apellido bastante corriente, Valderrama. Madrid de los Austrias, música muy muy bien hecha y por eso te la proponemos aquí en Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Un álbum genial del guitarrista Reggie Graves. Se llama You Are The One, Tú Eres La Única, del 2020, del que nos hemos quedado con este Love That Jazz. Love That Jazz, una delicia. De un pedazo de música norteamericano que nos suena a veces a gloria. Saxofonista, álbum del 2007, Phil Young, Ron James, Talk To Me. We'll be right back. Ron James, saxofonista, su álbum del 2007 I Feel Ya y un temazo Talk to Me. No tenemos tiempo más que para decirte que ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Ya tienes el podcast, los audios, las formas de contactar, la lista completa de temas y nuestro agradecimiento. Gracias por estar ahí, porque sin tu presencia, sin tu concurso, pues no sería posible Confusión. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Te agradecemos, pues eso, muchísimo que estés ahí. Y ya sabes que todo lo tienes en radioesperantia.com, audio, formas de contacto, lo que desees, ahí lo tienes. Y te dejamos con este temazo del año 2008. De una banda un poco, iba a decir brasileña, pues no, alemana, no, holandesa, no, porque hay un integrante de cada nacionalidad, un alemán, un holandés y una brasileña, Suco 103. Espero, de su álbum del 2008, After the Carnaval. Bye bye, a ser moderadamente felices y muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Esperando, meu nego, a gente vai se encontrar. Vamos fazendo lelê, lelê, lelê, lelê, lá. Vamos fazer um lelê, lelê, lelê, lelê. Esperando meu neto, a gente vai se contar. E vou fazer.